La pregunta se ha hecho muchas veces. ¿Cuántas horas de televisión vemos a lo largo de nuestras vidas? Según los expertos, 142.350 o 16 años. No es de extrañar, pues, que ocupando un porcentaje tan importante en nuestro periodo de existencia, la televisión y todo lo que nos muestra marque nuestra cultura, nuestro modo de ser, nuestras tendencias y, por supuesto, y como último y sin embargo más importante, nuestra vida en un todo. ¿Cómo? Simple, por la programación a la que hemos sido adeptos, adictos y fanáticos. Pero si hay que profundizar un poco más en esta idea, hay que decir que son los personajes de la TV los que han colocado un punto y aparte en nuestras vidas. Este es un top muy personal, mis 5 personajes preferidos de la televisión. Te pido que por favor recuerdes, esta es mi opinión. Seguramente tú también tendrás tu propio top, en cuyo caso te invito a que lo compartas en la caja de comentarios de abajo. Pero por ahora, acomódense en esa silla y disfruten. Número 5. You idiots. A pesar de que ha sido la inspiración de más de un descerebrado en YouTube, lo cierto es que el doctor Gregory House es un señor personaje. Tell him how you feel about what he's doing. Para mí, uno de los más interesantes que hayan agraciado la televisión en muchos años. ¿Cuáles son las características de House? Bueno, es un genio. Es más, es un super genio y conoce su materia como ningún otro. Si tuviéramos que contar el número de veces que él ha estado en lo cierto y el resto del mundo equivocado, creo que se me acabarían los dedos de las manos. A mí y a varias docenas de miles de personas también. You're an idiot. Pero lo anterior dicho es la verdadera razón por la que House sea un personaje tan llamativo. Hay algo más, ¿verdad? El simple hecho de que él es un total desvergonzado y absoluto hijo de puta. House rompió barreras por ser amoral, drogadicto y por tener una lengua que no solo no tiene pelo, sino que corta más que una espada. Eso lo hizo interesante. En un mundo donde hay productores sin cojones que tienen miedo de hacer cosas políticamente incorrectas, Dr. House demostró que el mundo superó hace mucho no solo las moralejas de Disney, sino además al típico y genérico personaje que quiere pasar por transgresor, pero que al final es uno más del montón. Dr. Gregory House, un sitio merecido en esta lista. You guys are idiots. Número 4. El teniente Philip Columbo trabaja en el Departamento de Homicidio de la Ciudad de Los Ángeles. Es un detective senior y es llamado cada vez que se comete un homicidio difícil y de alto perfil. Creo que ya hemos establecido con el quinto puesto de esta lista que cada personaje tiene algo que lo hace único e interesante. Bien, exploremos primero el aspecto superficial de Columbo. Es un supergenio. Resuelve crímenes como la ametralladora en Carrusel escupe balas, tiene un ojo casi mágico para los detalles y nunca, nunca ningún homicida consiguió cometer un crimen lo suficientemente perfecto para él. Cosa que da de qué hablar, porque si algo tenía Columbo que, por ejemplo, no tiene CSI, es que todos los homicidios de esta mítica serie detectivesca no tenían menos de 150 puntos de cociente intelectual. De hecho, esa era la gracia de la serie. Todos los homicidios eran de alto perfil, eran de gente increíblemente inteligente que cometía crímenes que, cuando los veías en pantalla, te deslumbraban, porque al igual que aquella vez que pensaste que en Terminator 2 no había forma posible de matar al T-1000, aquí te creías que no había forma posible de capturar al homicida, hasta que llegaba Columbo y les desmontaba el circo como todo un campeón. Ahora hablemos de los detalles profundos del personaje, o más bien, del detalle profundo. ¿Están listos? Porque no creo que pueda decirlo sin reírme. Columbo se hace pasar por un completo imbécil. Es el arquetipo de un perro de orejas largas, triste, bonachón, simplón, humilde, buena gente y tímido. Todos lo subestiman. Y ese es el momento exacto que marca el punto en que te va a meter una bota gigante por el trasero a la velocidad del trueno. Sin embargo, Columbo no es como Monk, porque Columbo se hace pasar por tonto, pero no es tonto. Y lo genial de la serie, a nivel de dirección y de técnica, es que nunca ves hablar a Columbo como lo que realmente es, una víbora inteligentísima. Lo ves nada más en ciertas escenas por las miradas que él da cuando está seguro de que nadie más lo está viendo. Y algunas veces, cuando le demuestra en su cara al homicida que sabe que él es el homicida. Excelente serie, con guiones inteligentísimos. Lo siento, Grissom, pero tú no eres el mejor. Columbo es el mejor. Patea más culos, lo hace de manera inteligente y creíble, y no necesita un equipo de científicos ni un laboratorio de 100 millones de dólares. Número 3. Hey, champ. What has two thumbs and doesn't give a crap? Bob Kelso, how you doing? El segundo doctor en esta lista. Bob Kelso es mi personaje preferido de Scrubs. Muchos dirán, pero Dross, ¿por qué Bob Kelso y no el doctor Perry Cox, que es un personaje más grande en la serie? La respuesta es sencilla, amigas y amigos. Bob Kelso está por encima en la cadena alimenticia que Perry Cox. No porque Kelso sea el jefe de médicos, no me refiero a eso. Lo digo porque afrontémoslo. Cox jamás ha podido con Kelso. Cox intimida a todo el mundo, menos a Kelso. ¿Por qué? Porque Bob Kelso es la única persona en ese hospital que es más seca, más recalcitrante y más árida que Cox. Cínico, mordaz, ácido y descorazonado. Todo eso con muy buen gusto. Bob Kelso es un gran personaje, y aún dentro de la obligatoriedad de ponerles un corazoncito de vez en cuando, en su caso, fue hecho muy bien. En el fondo, muy en el fondo, es un buen tipo y un gran doctor. Y él tiene un lugar en mi lista. Bob Kelso, puesto número 3. Número 2. Todos tenemos a un referente en la vida. De niños decimos quiero ser como He-Man, de adolescentes quiero ser como Ozzy Osbourne, y de adultos quiero ser como mi director de cine preferido, mi actor preferido, mi empresario preferido, mi personalidad preferida, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, yo quiero ser ya de mayor como Larry David. Es un personaje que me ha marcado muchísimo. Se interpreta a sí mismo en la serie Curb Your Enthusiasm, pero con ciertos toques ficticios. A Larry no le importa decir lo que piensa, no importa en qué tantos problemas lo pueda meter. Él simplemente lo dice, y después se arman unos líos de proporciones bíblicas. Tiene un talento natural para los problemas. Es obvio que yo me tenía que sentir identificado con semejante tipo. Admiro mucho a la persona y al personaje. Él es el verdadero cerebro detrás de Seinfeld y, por lo tanto, un genio de la comedia. No puedo describirlo más. Les recomiendo que vean Curb Your Enthusiasm. Gran serie. Si quieres más de Seinfeld, aquí lo tienes, en su estado más puro. Esta serie te lo va a recordar mucho más y sin censura. Número 1. ¿Ustedes recuerdan que en el puesto número 5 de esta lista yo dije que el Dr. House es el resultado de unos productores que no tuvieron miedo de romper tabúes e ir más allá? Bueno, Jack Bauer, de la serie 24, es la representación más pura, más sólida y definitiva de todo esto. Los cojones llevados hasta el punto en que le mostraron el dedo medio a todos. El resultado, una de las mejores y más reconocidas series que han existido jamás. La única que se atrevió en una de sus temporadas a colocar una situación igual a la del 11 de septiembre e insinuar que el presidente, un personaje que por cierto es muy parecido a Bush, estaba detrás de todo. La única serie en que durante un interrogatorio Jack le disparó a la esposa de un sospechoso para coaccionarlo a que le dijera la información que estaba ocultando. 24 es una serie de acción, con personajes amorales y situaciones fuertísimas. Jack Bauer me recuerda a John McClane antes de que el personaje se pudriera en Duro de Matar 4, convirtiéndose en una franquicia amigable a los niños para vender más entradas en el cine. Es un tipo dificilísimo de matar que sobrevive a las situaciones más espeluznantes. Si te gustaron las tres primeras pelis de Die Hard, 24 es una serie que no puedes dejar de ver. Te recomiendo especialmente las temporadas 2, 5 y 7, en ese orden. Si tú eres de esas personas que le gustan las teorías de conspiración, no puedes dejar de ver 24, porque las lleva al límite, pero de la manera más inteligente posible. Espero que disfrutes tanto de este personaje como yo, para mí el más grande en su estilo. Les ha hablado Dross y espero que pasen muy buenas noches.